¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito. Abrimos con esta buena estrella de Fito Páez. Ah, los tiempos cambian y hay cambios por aquí. Le damos las gracias que está ahí en el control técnico a Luis Yerloyo. Apláudase usted mismo, por favor. Y esta buena estrella nos ha traído a Enza García. Gracias, Luiger. Gracias, Randall. Randall Borges. Y, por supuesto, contentísima de estar aquí, acompañada a las personas más queridas de todas las mañanas. Besos, abrazos a mapuches, a todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con, bueno, la buena estrella de Fito Páez. Sí, señor. Ah, los tiempos que cambian, las cosas que mejoran. Y aquí estamos, en nuestra patria querida está Enza García. Nuestra patria querida, nuestra patria querida. Abrimos la ventana entonces. Bueno, vamos a repasar informaciones. Hay que poner al día a Enza García, ¿eh? Vamos, sí, por favor. Vamos a ayudarlo a nuestras amigas usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Poner al día a Enza García, que aunque está pendiente siempre de las informaciones, bueno, anda incorporándose a esta situación informativa, ya que estuvimos hablando un rato, bastante agradable, de sus experiencias por las Europas. Es decir, cualquiera jura que estuve de gira por Europa. Estuve en Madrid visitando a mi familia. Ahí está. Ahí 18 está. Años sin ir, ojo. 18 años 18 que no iba a aquellas tierras. Uh-huh. Bienvenida, Enza García. Cuéntenos, ¿cómo le fue por allá? En lo personal me fue bien. En lo personal. En lo personal sí, me fue bien, o sea, imagínate. La familia, los amigos. Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo sin ver a la familia, 18 años, y fue como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Recordando a los que ya no estaban, a los que se fueron durante estos 18 años, que bueno, pasaron a otro plano, y conociendo a las nuevas generaciones también, ¿no? Los hijos de los primos, que los son chipilines. Una monada. Y bueno, y fíjate tú, ¿no? Que una de las cosas que me decían algunas amistades opositoras era que tenía que salir del país para aprender a ver las cosas con otra perspectiva. Y efectivamente regresé a Venezuela con otra perspectiva, y esa perspectiva es la seguridad y la convicción de que el socialismo es la vía. El chavismo es la vía. El neoliberalismo. ¿Usted no la deslumbró los colores, las formas, las estructuras, la arquitectura, lo limpiecito y lo bonito de por allá? No la deslumbró. No. Eso es bonito. No es hermoso, y aparte que hay muchas cosas que sería bueno, ojalá Caracas fuera la mitad de ordenada, de apacible, de lo que es Madrid. Pero estamos hablando de sistemas políticos, sistemas económicos, ¿no? Más allá de los raspacupos, los acaparadores, especuladores y todo. Sí, por lo menos lo que yo pude ver, ¿no? Porque yo pensaba que muchas informaciones que a nosotros nos llegaban son exageraciones. Y en lo personal, pues, lo que viví era que todos los días que hablaba con alguien, me enteraba de alguien conocido que había sido despedido de su trabajo. Todos los días, 19 días allí, y durante 19 días me enteré de algún familiar o conocido que había perdido su trabajo. Para poner un ejemplo. ¿Qué significa en este momento perder el trabajo en España? Que no puedes pagar la hipoteca y te desahucian. Uh-huh. Que el dinero no te alcanza para el mercado, ojo. A diferencia del empresariado y el comerciante de aquí, que es un especulador, el español no lo es. Entonces, si no hay demanda, obviamente los precios no pueden subir. Y la comida es barata. Realmente la comida es barata, uno puede conseguir ropa barata, sobre todo al cambio oficial. Ajá. Porque eso es algo que hay que decir. Que también llegué indignada por cómo nos roban aquí los empresarios, ¿no? Es barato, pero ellos tienen que pagar impuestos por absolutamente todo. En España todo tienes que pagar para entrar a una catedral. ¿A qué? Sí. Fui a la catedral de Segovia y tenía que pagar 10 euros. Oye, esto lo sabrá el decía, Papa Francisco. No, yo lo que decía, bueno, está bien, es una catedral medieval, pero ¿y cómo hace la gente que va a misa? ¿Le cobran a la gente para entrar a misa? No se les cobra, pero no oyen misa en la nave central de la catedral, sino en un rinconcito para que no se vea toda la iglesia, porque para ver toda la catedral tienes que pagar. Oye, qué cosa, ¿no? No, entonces son detalles, la privatización del fútbol. El español que ama el fútbol, pues ahora resulta que no te transmite los juegos de fútbol por señal abierta. Entonces tienes que pagar el Canal Plus, que de los canales de cable es el más costoso. Entonces, obviamente, la gente tiene que optar por ver el fútbol en locales en la calle. Qué bárbaro. Porque ya ni siquiera puede ver un juego de fútbol en su casa. Pero bueno, pero más allá de eso, a mí lo del empleo me generaba muchísima angustia. Para dar un ejemplo, quiero darles un ejemplo familiar. Una tía mía tuvo, que en paz descanse, tuvo 9 hijos. Todos son profesionales, todos están casados. De los 9 hijos, solamente están trabajando 3. Tengo otra tía con otros 9 hijos. De esos 9 hijos, estarán trabajando como 5. A uno de ellos lo despidieron mientras yo estuve allá. Le dio un infarto y a la semana lo despidieron. ¡Ah, qué bárbaro! Otra de las cosas que ocurre allá es que allí es legal reducir los sueldos. Entonces este año le redujeron el sueldo 30% a Tutti Limundachi. Oye, aquí aumentaron el sueldo 45% con el aumento que viene ahorita para el 1 de noviembre. Y allá lo redujeron en 30%, ¿no? A Tutti Limundachi. Entonces, si tú te quejas, lo que te responden es que en la calle hay miles de personas desempleadas dispuestas a hacer tu trabajo por lo que ellos están pagando. Así que te aguantas. Aquí por lo menos si te van a despedir de un trabajo, que tenemos años con inamovilidad afortunadamente, pero eso le pasó a varios primos míos cuando los despidieron, que llegaron a su oficina. Bueno, le pasó a una prima mía que tenía un cargo directivo en una transnacional farmacéutica en Glaxo. Después de 25 años, un día llegó a su oficina, ella y todos sus compañeros de su división, y cuando fueron a acceder a la computadora, no podían acceder, estaba bloqueada. Llamaron a otros departamentos a ver si era un problema informático y les dijeron que no. Después vino el jefe de recursos humanos y le dijo, no, es que están bloqueados porque están despedidos. ¡Oh! ¡Qué bonita manera de votar! También supe otro caso, el caso de una amiga, de una prima mía, que me dijo, mira, bajen, pues en realidad los despidieron bonito, porque lo que están aplicando las empresas es que te bloquean el carnet y cuando tú vas a entrar, no puedes entrar a la empresa. Entonces, cuando dices que no puedes entrar, viene la policía, viene un personal de seguridad, te acompaña hasta tu escritorio para que recojas tus cosas. O sea, son... Además de que pierdes el empleo, te botan de la manera más indignante del mundo. Te botan violando inclusive tu moral, bajándote la autoestima al piso, ¿no? ¿Sabes otra cosa que me dio mucho dolor? Era, porque de verdad que yo en lo personal amo el centro de Madrid, es hermosísimo. Ver a músicos académicos, como los de la Sinfónica, como los de la Filarmónica, con sus violonchelos, con sus violines, o sea, te forman una camerata en medio de la calle, en la puerta, o sea, en medio de la calle, con los forros de los instrumentos abiertos para que la gente les lance monedas. Entonces escuchas de repente un cuarteto de cuerdas de Beethoven, hermosísimo, el canon de Pachelbel, hermosísimo. Los músicos académicos tocándote un concierto hermosísimo en la calle. Ojalá fuera por motivos turísticos, ¿no? Pero no es por motivos turísticos. Motivos de sobrevivencia. Sencillamente porque no tienen. Entonces, otra cosa que es vergonzosa, el papel de los medios de comunicación allá. Allí no se sabe nada, allí no se informa nada. Allí no saben nada de lo que pasa. De Venezuela no se habla, afortunadamente, ni para bien ni para mal. Oye, qué bien, por lo menos. No, de Venezuela ya no se habla. Pero allí la gente no sabe qué está pasando en Siria. Allí la gente no sabe del espionaje. El espionaje de los gringos en Europa. Allí no te dicen absolutamente nada. Allí de lo que están pendientes es del caso Asunta, que es una niñita que fue adoptada y sus padres la mataron para cobrar la herencia de los abuelos. Una niñita asiática, ¿no? Una niñita china. Sí. El caso de otro muchacho, un muchacho de 18 años que mató a su mamá y lo publicó en WhatsApp. Hoy mi vida cambió, maté a mi madre. Y la foto del cadáver. Eso es lo que eso es de lo que te habla la prensa, pero no te habla de lo que está pasando en el mundo ni te habla de los desahucios, pero sí se dedican a criminalizar a la clase obrera. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando a ti te despiden? Tú estás inscrito en el INEM, que es el Instituto Nacional de Empleo. Tú estás inscrito en el INEM y cobras el paro forzoso durante un año. Pero el paro es una tontería, o sea, no creas, con el paro no se vive. O sea, ahí más o menos te abandeas. Pues vi por televisión cómo te manejaban la noticia y decían que cómo es posible que la gente que cobraba el paro mataba tigres, que eran unos chulos y unos pordioseros que estaban desangrando al país. Los funcionarios públicos que salen a manifestar son unos chulos que están desangrando al país, porque lo que te dicen los medios de comunicación es que la crisis existe es porque la carga pública está desangrando al país. Los parados están desangrando al país. Por ejemplo, los jubilados están desangrando al país. Ahora, okay, nadie te habla de los bancos que desangran al país, de las empresas transnacionales españolas que desangran al país, del gobierno que desangra al país. Ah, no, la culpa es de los empleados, los obreros. La culpa es del trabajador. ¿Qué va? Entonces, llamando por dioseros y chulos a aquellas personas que cobran el paro forzoso y de repente te matan un tigrito arreglando una tubería en casa de un vecino. Y eso lo criminaliza. Y los llama muertos de hambre y por diosero. Bueno. Entonces, bueno, y otra cosa, pues la gente la percibí pues muy deprimida. Muy deprimida, y también quiero decir algo, que nosotros lo vimos aquí en la prensa. ¡Manifestaciones, Madrid! Es verdad, hay protestas todos los días, pero son cuatro gatos y la mayoría de la tercera edad. La gente está tan deprimida que no protesta. La gente está tan deprimida que baja la cabeza y dice, bueno, es la crisis. De acuerdo a las estimaciones, para el 2019 el desempleo habrá subido a un 26%. Estaremos hablando de unos 6 millones de personas aproximadamente. Ajá. La gente está pues muy deprimida, resignada. Los jóvenes que egresan de las universidades pues están pensando a irse a Inglaterra o Alemania, pero lo tienen claro. Porque también lo que dicen, sí, se van, pero a limpiar pocetas. Claro. Fuga de cerebros y los viejos pues están resignados. Están de verdad que el espíritu de resignación es una cosa impresionante. Sí, vi gente que de repente decía, es que yo no entiendo por qué la gente no protesta, ¿no? Pero son una minoría. Realmente son una minoría. Ahora. Y lo de los desahucios es verdad. Caso español, bueno, están padeciendo todo esto, pero nos comentabas, Enza, aquí al grupo de compañeros, tu llegada aquí. Nos comentabas también algo que nos indigna, ¿no? Y nos tiene aquí en lo personal, en lo interno de Venezuela, nos tiene muy indignados. Es el caso de los venezolanos raspacupo. Es horrible. Usted lo vivió, y lo vio ahí, ¿no? Lo vio con sus propios ojos. Lo vi en el aeropuerto. Lo vio con sus propios ojos. Es vergonzosa la conducta de los compatriotas que vi, lo voy a decir todos, pero sí la gran mayoría de los compatriotas que viajan al exterior. Es vergonzoso. Cuente, nos queda tiempo para que usted nos cuente qué fue lo que vio. Bueno, mira, cuando me fui, en el aeropuerto pues estaba reciente lo del avión de Air France, entonces los controles realmente eran bastante fuertes. Uh-huh. Y era indignante ver, porque uno cuando va para viajar al exterior uno se tiene que ir como con 6 horas de anticipación, porque las colas son muy altas, son muy largas. ¿Pero por qué son largas? Porque todos los vuelos van full. Y en esos vuelos que van full, no estamos hablando de turista extranjero, estamos hablando de venezolanos que viajan. Mientras estuve como una hora y pico para hacer la cola para que me sellaran el pasaporte, porque eso sí es una cola única, toda la gente que estaba en la cola, venezolana, sí, venezolana, criollitos, hablando pestes del país, diciendo que esta era una porquería de país, que el país se estaba cayendo a pedazos, que ya no se podía más con la crisis, pero te hablaban. Bueno, sí, porque cuando estuve en febrero en Milán, cuando estuve en abril en Florencia, resulta que la mayoría de la gente que estaba alrededor mío en la cola ha viajado ya varias veces este año y para Europa. Bueno, pero a fuerza entonces, de raspacupo. Había una señora que esa sí se molestó y agarró y dijo, sí, el país se está cayendo tan a pedazos que mira la cola que estamos haciendo del gentío que está viajando. Y eso, y no era gente que iba emigrando, gente que iba de turismo. Entonces, obviamente, bueno, mira, hasta nos tuvimos que quitar los zapatos por el control antidrogas, porque realmente es fuerte. El control antidrogas, bueno, chévere. Llegar a Barajas, perfecto. Ahí los venezolanos se callaron la boca. De regreso, el avión lleno de venezolanos y venezolanas, por el lleno, porque eran muy pocos los extranjeros que venían en plan de turismo. En lo que pisamos Maiquetía, empezaron a lanzar sapos y culebras. ¡Esta porquería de país! ¡En el 2014 Venezuela será libre! ¡Y Venezuela será libre! Entonces tenía al lado un señor, durante las 8 horas que duró el vuelo, que de paso el señor se creía Pavarotti porque le dio por cantar ópera todo el vuelo. Bueno, el tipo hablándome, diciéndome cómo podía guisar con las divisas que me habían sobrado. ¡Qué barbaridad! Y el tipo, no, y entonces tú veías el tipo, ¡ay, mira! Aquí pero ya va, este señor, ¿usted lo reconoció por ser un alto funcionario de la oposición o del chavismo? No, ¿o un empresario? No, un extrabajador del aeropuerto. Ah. Entonces el tipo diciéndome, mira, un ciudadano de a pie. No, y diciendo, mira, si tú traes cosas, yo tengo panas en el aeropuerto para que no te revise, ¿no viste? Le decía, no, que no tengo nada que esconder. Cuando te dan la planilla del CENIAT, porque tú tienes que declararle al CENIAT qué es lo que tú traes. El tipo se puso a pegar gritos en el avión que él no iba a declarar nada. Que él no tenía por qué declararle nada al Estado. Y él no declaró, y como es empleado, es ex empleado jubilado del aeropuerto, tenía sus panas que lo estaban esperando en el aeropuerto y el señor ni declaró, ni abrió maletas, ni un carrizo. Esa era la joyita que yo tenía sentado al lado. Pero ahora, bueno, había otra señora diciendo que a partir de 2014 Venezuela será libre. Entonces una le pregunta, y mira, ¿y a fulanito ya lo soltaron? No lo han soltado todavía. Y yo, ay, capaz que es un raspacupo. No, oye, entonces... Da tristeza, ¿no? Ver cómo sigue manifestándose este comportamiento que no es nuevo, ¿eh? En el viajero venezolano. De hablar mal de su patria fuera, sí, bueno, de las fronteras. Lamentablemente no es nuevo, lamentablemente no hemos perdido esa mala maña. Todo lo contrario, se ha agudizado. Y el venezolano en el exterior dicen, o sea, decir cosas que nuestro nivel de desarrollo que nosotros estamos viviendo peor que en el país más pobre de África. Que los beduinos del desierto viven mejor que nosotros. Que cuando alguien allí decía, porque fue algo que viví, la esposa de un primo mío que decía, ay, yo quiero ir a Venezuela, y que viniera un venezolano en el exterior y dijera, ni se te ocurra porque no puedes salir sola. En Venezuela hay un toque de queda a partir de las 8 de la noche. ¡Qué bárbaro! Y ese seguro es de los que se burla cuando dicen, ah, pero tenemos patria. Seguro es de los que se burlan de eso. Bueno, me encontré con unos venezolanos. Un tipo que ensucia la patria. Me encontré con unos venezolanos y lo primero que me dijeron fue, ¿y consigues papel toalé? Y delante de los españoles, ¿no? No, porque en Venezuela no hay nada, la gente se está muriendo de hambre, la gente no tiene ni siquiera papel higiénico. Pero dicen unas cosas espantosas, ¿no? Entonces uno de ellos, llega y me dice, caramba, pero por lo visto a ti no te falta nada porque llegaste bien gordita. Le dije, para que veas que lo de la escasez es mentira. Ay, caramba. Usted vino bien patriota. No, con, o sea, la patria, no. Sí. Llegué, mira, de verdad, lo pasé, de verdad que lo pasé buenísimo, adoro a mi familia. Madrid de verdad es una ciudad maravillosa, es una ciudad, de verdad, ojalá un día alcancemos el nivel de orden, sobre todo esto, de orden que hay allí, no como ciudad, pero realmente el chavismo es la vía, el socialismo es la vía. Y ver cómo algo que funcionaba muy bien, ¿no? Cómo están privatizando la salud, están privatizando la educación, la misma guerra sucia contra los médicos, cómo están dejando de llegar los medicamentos para las quimioterapias porque no hay dinero, porque supuestamente el Estado no tiene dinero. Ver todos los edificios, absolutamente todos, con algún cartelito que, por lo menos un cartelito de se vende apartamento. Esos son apartamentos que son desahuciados, claro. De desahucio. O sea, realmente el neoliberalismo, el sistema político y económico que se está viviendo en Europa no es la vía. La vía es esta que tenemos aquí. Y lo que más me duele es que yo veo que esa vía está peligrando gravemente. Y está peligrando por el empresariado apátrida. Por compatriotas apátridas que militan en la oposición. Y muchos se dicen chavistas, pero el gusanito de la corrupción está haciendo mucha mella. Mira. Y realmente no sé si reírme o llorar. Porque esta es la esperanza, pero lo que veo que está pasando aquí también me preocupa mucho. Todo caso, mira, todas estas cosas hay que reflexionarlas justo en el momento cuando la patria me llama. Lo dicen los soneros del pueblo. Yo soy un...

caliente con paíto, barra en remojo, la vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Me convierto en ave negra que cruza la arboleda. Para cuidar que mi objetivo no se pierda, me transformo en lo que quiera. Machete en mano, tomo la tierra y lo que necesito. Tengo una pinza para sacar los pelos infectados. Corazón en venta, corazón comprado. Que hoy todo es un negocio, un comercio, un mercado. No me organizo como tú quieres, ni me desgasto en discusiones. No me hagas hablar que me obstiné de mis discursos y razones. Puedo ser o no ser lo que parezco. Soy como tú, mezcla de Dios y diablo, en combo con papitas y refresco. Soy instrumento, nada en sí mismo, cualquier bicho de uña al borde del abismo. Coge la brocha, la escalera y a quien le toca, piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, con bajito, barda en remojo, la vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca, piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, con bajito, barda en remojo, la vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Ajá, este es José Alejandro Delgado. Se nos cae la escalera. Que alguien la acomode, ¿ah? Cuidadito, ¿ah? Cuidadito, se nos cae ojo por ojo, cuidado, ¿ah? Mira, vamos a abrir la participación en la ventana. Hay múltiples canales de participación, usted los conoce. Se los repetimos de todas maneras. Por la vía telefónica, 562-7949, 562-3953. También puede participar a través de las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya Luiger participó y le dio la bienvenida a arroba Tatisay, que es Enza García. Tan lindo. Bienvenida de regreso a la patria, dice Liliana Domínguez. Nos comenta, caramba Enza, lamentable lo que pasa en Madrid y aquí los medios tampoco informan de eso. Gracias por tus vivencias que enriquecen. Carmen Marcano nos dice, yo que viajé de turismo, los matabotos del Banco de Venezuela me bloquearon mi tarjeta y a los raspacupos le funciona excelente. Sí, no, son cosas que de verdad que lo hablábamos aquí durante el corte, ¿no? Que Cadivi tiene 20.000 controles. En el aeropuerto hay 20.000 controles. No entiende, o sea, lo personal no entiendo cómo hay gente que puede raspar cupo. Bueno, no entiendo cómo hacen. O sea, eso es que le mojan la mano a funcionarios. Pero y así serán las ganancias que les da para... No le mojan la mano a un solo funcionario. No. Yo creo que es una cadena de funcionarios mano. Estos días José Khan, presidente de Cadivi, estuvo comentando que hay varias personas detenidas, incluyendo exfuncionarios de Cadivi que han descubierto en esta situación. Claro, entonces y después dirán que son perseguidos políticos, ¿no? Bueno, sí, y se irán seguramente a otro país. Ajá. A hablar mal de Venezuela porque aquí no se puede comer, porque aquí no hay papel toalé, qué sé yo, y son los primeros ladrones, ¿no? Es lamentablemente parte un sector de nuestro pueblo convirtiéndose en los desangradores de la patria. Eso es lo que está pasando con los raspacupos. Mira, por cierto que hablando de... Tú hablabas, Enza, hace un rato en la parte anterior. Uh-huh. Acerca de los empresarios venezolanos y la actitud que tienen hacia nuestra patria y cómo de verdad... Realmente también quieren hacer gritar nuestra economía, están haciendo gritar al venezolano de a pie. Sí, y fíjate lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno responsablemente tiene que actuar. El Ejecutivo va a anunciar próximamente, en los próximos días, un plan masivo de importaciones para el suministro de alimentos, ya que los de aquí o no producen, o lo acaparan, o lo llevan para otros países. El Ejecutivo tiene la obligación de sacar un plan de importaciones masivos para el suministro de alimentos, que va a estar activo para finalizar los dos últimos meses del año. Esto lo informó Rafael Ramírez en su calidad de vicepresidente del área económica. De acuerdo con una nota de prensa, con ello se van a reforzar los acuerdos alcanzados en esta materia con Uruguay, Argentina y Colombia. Este mecanismo, explicó Ramírez, estará orientado a generar un abastecimiento y distribución oportuna de alimentos Estamos preparando una ofensiva que estimule a los sectores claves de la producción de alimentos del país para derrotar la guerra que pretende llevarnos a una situación de desasosiego. Venezuela enfrenta actualmente una guerra económica promovida por sectores de la derecha, tanto nacionales como internacionales, y el órgano nacional ha tomado diversas medidas para luchar contra ello. Entre ellas, la creación del órgano superior para la defensa popular de la economía, dedicada a combatir la problemática existente que afecta a la producción, distribución y venta de alimentos. Así que el gobierno va a reforzar este plan de suministro de alimentos para los dos meses restantes del año, ya que el empresariado nuestro se ha dedicado a fregarnos la vida. Claro. Es así. Es que no, vamos a estar claros, están actuando igual que actuó la derecha y el empresariado chileno cuando el gobierno de Allende. Y no es la primera vez que lo hacen. Lo que sí percibo es que esta vez se van con todo. Sí, dándose bien, todo, van con nada. Todo. Y que ya te llamamos para un año con esta guerra económica. Esta guerra económica que nos tienen montada. Y es una guerra sin cuartel, es impresionante. Tenemos llamadas telefónicas, la atendemos con los buenos días. Buenos días. Buenos días, buenísimos días, mejores días. Bienvenida, Enza, querida. Ay, gracias, un abrazo. Luisa González. ¿Qué tal, Luisa? Bien, chévere, contenta de que estés de vuelta. Bueno, Randall lo hizo excelentemente bien. El Yo sabía, por allá. Claro. Se portó muy bien ese muchacho. Este muchacho, ¿ah? Sí, claro, muchachón. Pero bueno, nos hacía falta Enza, obviamente. Y bueno, gracias por traernos todo ese bagaje, ¿no? De información, de experiencias, porque eso le hace uno valorar lo que tiene. Claro. Y luchar por lo que tenemos. Hay que ver que nos están dando de verdad con todo, con todo lo que tienen a su alcance, que es bastante. Y tenemos que tomar en cuenta que el enemigo no es pequeño, el enemigo no es esta MUD, estos cantinflas de aquí, el enemigo es el imperio. Uh-huh. Y de verdad que tenemos que demostrar los chavistas de que estamos hechos. Si ya hemos pasado por pruebas difíciles, yo pienso que esta que nos viene es la más fuerte, sí. Porque no tenemos la presencia física de nuestro comandante que tanto nos daba aliento y fuerza para luchar, para mantenernos en pie. Así que bueno, a sacar del interior lo mejor que tenemos como venezolanos, como patriotas, como chavistas, para combatir esa guerra. Así que bueno, a darle con todos los hierros y gracias a Dios que tenemos ventanas como las de ustedes, para expresarnos y para informarnos y para nutrirnos. No, y gracias a Dios que la patria tiene gente como usted. Sí, señor. Y bueno, mira, a veces uno, hay un día que anda con el ánimo bajito y de repente que la corrupción, que para allá, que para acá, y a veces ves detalles que te alegran, ¿no? El martes estuve en un mercado abierto en Chacao. Uh-huh. Y después que yo compré, me senté a esperar que me buscara mi esposo porque estaba bien pesadita, y estaba sentada ahí en un banquito donde estaba imperceptible, no se notaba mi presencia, y llega un vivaracho por ahí. Mira, chamo, ¿cuántas leches dan por persona? No, una, le dice el muchacho. Él estaba en la parte de atrás. Ah, ¿y si yo te doy una vainita y no me das cuatro? El chamo le dijo, no se puede. Eso me dio tanta alegría. Eso da esperanza. Eso da esperanza. Así es. Ahí está Chávez en así eso. Así es. Bueno, un abrazo para ambos, los quiero mucho. Igual, Luis, un abrazo grandote. Hay otra llamada en espera. Buen día. Aló. Buenos días. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Todavía no. Pero fíjate, vamos a hacer las comparaciones, ¿no? Nosotros seguimos con el asunto de las comparaciones, con la experiencia que usted nos trajo desde allá, desde España, Enza. Uh-huh. Y fíjate lo que está pasando aquí. ¿Sabes que la Asamblea Nacional el mes que viene ya le toca aprobar el presupuesto del año fiscal 2014? Exacto. Fue introducido por el ministro de Finanzas, Nelson Merente, esta semana. Y está en discusión. ¿Sabes de ese presupuesto 2014 cuánto va a invertir el gobierno en la parte de inversión social? A ver, ¿cuánto? 62% del presupuesto 2014 es para el área social. Lo que llamamos inversión social. En la Cuarta República eso era gasto social. Era gasto. ¿Y sabes cuánto daba la Cuarta República? Lo máximo que dio, el presupuesto máximo que dio los gobiernos de la Cuarta República, 36% del presupuesto. El gobierno socialista. Yo me pregunto, ¿y a dónde sería el resto? No, el resto del presupuesto va a ser invertido, por supuesto, en otro tipo. Me pregunto en la cuarta. En la cuarta, o sea, 36%. Cuando estamos hablando de áreas sociales, estamos hablando de salud, educación, de educación, incluso hasta infraestructura, todo. Exacto. O sea, ¿qué pasaba con el otro porcentaje? ¿A dónde iba? Uh-huh. Es un hombre serio, trabaja en un ministerio. Ese es el caso de los maletines. Ese hombre sí camina. Ajá. Va de frente y da la cara. Comprando carritos Mercedes-Benz de estos que no pasaban por aduana, regalando barquitos a Bolivia que no tiene mar. Y bueno, los lujos que ya conocemos que se daban estos señores en la Cuarta República. Y que también, vamos a decirlo, hay todavía funcionarios de la revolución que se están dando unos lujos que no tienen que darse. Que no tienen que darse. Y esto hay que corregirlo. Y ahí está la lucha anticorrupción que tiene el presidente Maduro junto a su tren ejecutivo y junto al pueblo que quiere adecentar la nación. Nosotros estamos en una lucha sin cuartel para adecentar al país. Tenemos que darla. Nosotros no podemos seguir en esta situación de, no, que yo soy vivo. No, ya. La viveza criolla tiene que morirse en este país. Morirse. La viveza tiene que morirse. Porque viveza es corrupción. Tenemos que aprender a llamarla así. A llamar a las cosas por su nombre. Claro, claro. Eso de viveza, no, yo soy vivo. No, usted es corrupto, hermano. Usted es corrupto. Vamos a llamar las cosas por su nombre para que podamos dar esta lucha de forma correcta y efectiva y eficaz para adecentar la sociedad. Sí, es que fíjate, ya que estabas hablando del presupuesto, que yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver la crisis bancaria en España con la crisis de empleo? ¿Qué tienen que ver los bancos con el desempleo? La explicación es que las empresas no les da para poderse desenvolver con sus ganancias y le piden créditos a la banca. Entonces, como la banca está quebrada, no está dando créditos. Entonces, como la banca no le está dando créditos a las empresas para sobrevivir tienen que despedir a la gente. Oh. y quitarle sus derechos laborales. Ahora, lo que yo digo... ¿Eso será cierto o no será cierto? O sea, esa fue la explicación que me dieron. Ajá. ¿O será una matriz de opinión para justificar que el Estado tiene que picharle el dinero del presupuesto a la banca y no a la salud y a la educación? Ah, bueno. No, es que hay que salvar la banca porque es que si no va a haber desempleo, porque es que las empresas necesitan de los créditos de la banca. ¿Cuántos banqueros estarán montados en el gobierno también en España, no? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. ¡Hola! ¡Caramba! ¿Cómo está el serrucho, Fernando? Oiga usted, ¿cuándo ha regresado a la patria, hombre? Uh-huh. Aquí estoy. Desde el serrucho de Latillo le habla un camarada que se llama Fernando La Presta. Así es. Te voy a hacer una pregunta, a ver si no vienes casada con el Corte Inglés o trajiste las alpargatas. No, yo estoy casada con el Corte Inglés. El Corte Inglés ya te vende ropa de firma. Nada más. Ni los españoles me compran ya en el Corte Inglés, o sea, compran muy poco. Allá en el Corte Inglés. ¿Trajiste la alpargata hoy? Por supuesto. Ah, porque lo que viene es joropo. Lo que viene es joropo. Y fuerte, muy fuerte. Acaba de decir algo tan cierto que se podría decir verasducto, verascanal, veras no sé qué cuestión, pero es verdad. Y si nosotros no nos queremos dar cuenta... Amigo, usted que está escuchando, ¿escuchó lo que dijo Enza García? Te van a rebajar el sueldo, te van a quitar los beneficios, que si voy para el Mercal, anda para el supermercado. Ya va. ¿Mercal qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Eso era. Uh-huh. Eso fue. ¿Para adentro? No, mi amor, la clínica. ¿Ok? ¿Vas a comprar ropa? Lo acaba de decir la... señora Enza García, el Corte Inglés ya no vende, sino firma. Tiene que ser Chemis Lacón o no sé qué cuestión. Sí, ya la gente está comprando ropita hindú en la calle, ajá, ¿no? O una tienda que se llama Primark, que es algo el equivalente a aquí al Triqui Traqui. Fíjate. Y así hay mil cuestiones que nosotros, desafortunadamente, pareciera ser que volteamos hacia el lado contrario. ¿Por qué? Porque no nos queremos dar cuenta, amigo. No nos queremos dar cuenta. Ustedes escuchen que esta semana, mejor dicho, hoy es jueves, mañana es viernes, se va a hablar mucho de una experiencia de una persona que tienen aquí al lado, en Alba Ciudad, que viene de donde nosotros no queremos ir. de donde no, nosotros no podemos citar, no podemos llegar como allí. Ejemplo. Así como suena. Exacto, no podemos llegar allí, pero yo los veo a ellos peor a que como estábamos nosotros en los 90. Correcto, porque mira, yo podría decirte, de cuando yo anduve por allá, también era muy ordenado, muy bonito, ahora está más moderno, que sí, vamos sí. Al Palacio de la de Gobierno, Moncloa, ¿no que se llama? Uh-huh. A la Cibela, a la Puerta de Madrid, que vamos para Valleca, que vamos para esto, que vamos a Vista Alegre, que vamos para Calma, Manzanares, todo es muy bonito. Amigo, vaya a la Plaza Bolívar. Vaya a los bulevares que nosotros tenemos, escucha nuestra música cañonera. ¿Por qué nosotros tenemos que querer saber y comer y probar lo que no es nuestro? Y que los músicos académicos venezolanos no están pidiendo limosna en la plaza. Mientras nosotros tenemos un sistema nacional de orquesta que hace vibrar a todo el mundo, allí los músicos académicos prácticamente piden limosna en las calles. Bueno, mi reina, le voy a decir una cuestión. Yo me he ganado estos últimos días muchas mentaditas. De verdad, porque yo he sido crítico con el amigo Randall todos los días y me he emocionado y esto y para acá, que sí, me he ganado varias mentaditas. Fíjese usted lo que le voy a decir. Hoy es el día de San Rafael. Te voy a pedir, por favor, que pongas algún golpe de San Rafael. Hay uno de Serrata Guayanesa muy bueno que se llama San Rafael también. Aparte de ello, ¿verdad? Quiero decirte, tú como periodista, mi reina, hoy, tal día como hoy, se abrieron las puertas de la Escuela de Periodismo en la UCB. Sí, señor. UCB. Sí, señor, es el aniversario de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, la primera que se abrió en el país. La primera, correcto. A ti como periodista, con que no es el Día del Periodista, felicitaciones a todos. Hoy el además día que ella también es egresada de la UCB también. Yo soy egresada de esa escuela. Y hoy también es el Día del Trabajador de los Talleres. De ¿cómo se llama? El Alzheimer me está matando, mi amor. Mejor dicho, el flanco deterioro ese que tengo en la cabeza. Bueno, de los trabajadores de la prensa, ¿verdad? Que de los talleres, ¿cómo es que lo llaman? Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, no. Sí, bueno, el que anda con los talleres. Pa. ¿Del impresor, será? Sí, sí, correcto. Pero hoy es el Día Nacional de ellos también, y por ser hoy el Día de Rafael Urdaneta también. De todas maneras, yo sé que hay mucha gente que quiere darte la bienvenida. Te doy un beso, un abrazo. Gracias, como un beso. Venezolano. Usted sabe que los quiero mucho. ¿Y qué puedo decir ahora? Que pase al próximo, de verdad, bienvenida, Enza. Gracias, un abrazo grande. Saludo a Randall y a saludo a todos. Saludo, hermano. Que pase el próximo, entonces decimos, buen día. ¿Aló? No, no tenemos la llamada en este momento. De todas maneras, estamos acercándonos a la pausa. Y para la próxima parte vamos a hablarles de los casos, de cómo el gobierno está luchando contra la corrupción. Es una lucha sin cuartel, una lucha de frente. Caiga quien caiga, sea claro, del color que sea. No, y dejarlo, o sea, claro, la corrupción no solamente es un asunto de alto gobierno, claro, o de funcionarios. O sea, es que uno, la corrupción está en todos los niveles. Porque pues vamos a estar claros, los raspacupos, tú me lo decías hace un rato, Randall. El ciudadano de a pie es el mismo pueblo de Venezuela que está desangrando a Venezuela. Sí, vale. Qué triste. Es triste, es triste. O sea, ya no nos conformamos con ir a otros países a hablar mal del nuestro, sino que también le desangramos la economía. Ah, no, pero yo no soy corrupto, yo soy vivo. Son las 10:54 minutos. Vamos a soñar con un cambio, ¿no? Sí, a soñar, señor, con ese cambio, pero desde adentro, desde cada uno de nosotros. El soñar con Solimar Cadenas. No soy de este mundo y nunca lo seré, porque yo sueño lo sueño y el mundo sueña un papel. Y aunque mi corazón hiere, el necio no para el querer. Y como viento invasor despierto con la esperanza de encontrar mi lugar. No soy de este mundo, pues no logro comprender el por qué poco miran la sencilla verdad que nos ve. Si es tan fácil sentirla, caliente acabadita de hacer, en las manos del día o en las manos de la noche, amiga. Thank you.

cuando fue nombrado ministro plenipotenciario de Venezuela ante el gobierno de España para entregar las ratificaciones del Tratado de Reconocimiento de Paz y Amistad, viaja a París, donde su salud se deteriora y muere el 23 de agosto de 1845. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Te invitamos a disfrutar este domingo 27 de octubre a las 5 de la tarde del encuentro musical Cuatro Cuerdas en el Cendis, presentando tres obras discográficas enmarcadas en la Declaratoria del 4 como Patrimonio Cultural de los Venezolanos. Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, domingo 27 de octubre, 5 de la tarde, entrada libre. ¡Te esperamos! En octubre, PDVSA La Estancia, a una cuadra del Metro Altamira, ofrece la programación del Festival de Danza y Tambores del Mundo. Viernes 25, Sonidos y Danza, estreno mundial, Terra Númina, Río Invisible, a las 7 de la noche en PDVSA La Estancia. Sábado 26, en PDVSA La Estancia, Cuba, Grupo Añayú Ayé, a las 4 de la tarde. Y en Sabana Grande, Actividad Infantil, Danzarines de Mérida, Tambores Merideños, Vestigios y Reliquias, a las 2 de la tarde. En Plaza Venezuela, Calipso del Callao, del Estado Bolívar, Fundación Carlos Small, Rescate del Boom Back, a las 6 de la tarde. Domingo 27, en PDVSA La Estancia, recorrido por los tambores venezolanos, Orquesta Afrovenezolana Simón Bolívar, a las 11 de la mañana. Domingos Infantiles, segunda muestra nacional de danza infantil, Danzarines de Mérida, Tambores Merideños, Vestigios y Reliquias, a las 2 de la tarde. Y en Sabana Grande, Actividad Infantil, Taller del Movimiento, Obra, El Cuerpo es una Orquesta, a las 2 de la tarde. Conoce nuestras actividades a través del 0800 Siembra, pdvsalaestancia.com, en Twitter, @pdvsalaestancia, YouTube, PDVSA La Estancia, y en Facebook, PDVSA La Estancia Oficial. PDVSA La Estancia Oficial. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Por ahora y para siempre digo desde que te vi. A la bella, bella y bella, que no cambie tu mirada, la misma con que la ti columba bella. A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella. Gloria al canto tricolor. Con su onda alborotada, columba bella, a la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va, me voy para. la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por Menomar. Que no puedo no amar, llegué a casa es una bella, columna bella. La bella es Venezuela. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué va? El audio. Sí, sonó como que es raro, ¿verdad? La bella es Venezuela. En todo caso, la bella es Venezuela, ahí lo canta la gente. Mira, este es Amaranta Pérez, ahí está Sandino primera, Ali Alejandro primera y Belkis Figueroa cantándonos esta canción. Se escucha como de raro acá. Sí, sí. ¿Ah? Se escuchaba, no sé, como metálico, como así, no, como así, un pequeño delay. Mira, vamos a ofrecerle excusas. No, retroalimentación. Ajá. Vamos a ofrecer excusas a nuestra usuaria, a nuestro usuario. Estamos confrontando un problemita técnico con nuestra consola de audio. Y bueno, esto en la brevedad posible lo corregiremos, pero cualquier cambio brusco en los niveles de audio, bueno, queremos presentarle esas excusas porque no es nuestra responsabilidad ni de nuestro operador, es un asunto técnico aquí con la consola de sonido que vamos a resolver lo antes posible. Mira, una buena noticia. Ajá. Y es la que yo estoy pensando, la que tiene que ver con la Gaceta Oficial. Sí, señora. Ajá. Dígale usted, pues. Bueno, en Gaceta Oficial ordenan pagar utilidades con el aumento del 10... Uy. Ajá, ordenan pagar utilidades con el aumento del 10% decretado al salario mínimo. En Gaceta Oficial número 40.278, que circula este jueves, la Vicepresidencia de la República ordenó a los entes y órganos de la Administración Pública el pago de las bonificaciones de fin de año con el aumento del 10% decretado al salario mínimo. El pago deberá realizarse a partir del 1 de noviembre de 2013 y no el 31 de octubre, como salió publicado en el documento anterior. Así que bueno, las utilidades pues vendrán calculadas de acuerdo con el último aumento, es decir, con todo lo que se ha aumentado. Recordemos que el aumento se ha estado, el sueldo se ha estado aumentando escalonadamente este año, pues ha sido un aumento bastante considerable del sueldo mínimo. Pues bien, las utilidades serán calculadas en función a cómo quedó ya después de este 10%, quedaron los salarios. Y bueno, también esas son buenas noticias para los jubilados y pensionados, ¿no? ¿Cómo? Ellos tienen los jubilados que ellos tienen. Los pensionados, que ellos tienen sus pensiones calculadas al salario mínimo. Que por cierto, a nosotros nos pagan mucho más utilidades. Nuestras utilidades son más gorditas que las que pagan allá del otro lado del charco. Pero no imaginamos como muchas otras cosas. En todo caso, fíjate, esto es bueno que se haya publicado ya en Gaceta Oficial. Porque otra vez, ¿no? Como siempre salen estos rumores. Por ahí había salido en estos días el rumor de que no había plata para pagar los aguinaldos. Después salió el rumor. General Sosora. Después salió el rumor en este día, le cuento a ustedes, ya nuestros usuarios lo saben. Después salió el rumor de que iban a eliminar el cupo de viajero de Cali. Ojalá lo eliminaran por un ratote para ver qué van a hacer los raspacupos. Pero no, esto es falso. No se va a eliminar, solo que se van a proponer y a ejecutar mayores niveles de control, valga la expresión. Y ahora había salido el rumor de que no, sí van a pagar las utilidades, pero la van a pagar chucuta con el sueldo viejo. No, ya salió en Gaceta Oficial la orden de pagar las utilidades, incluyendo el aumento de esta quincena que se viene, ¿no? Que arranca el nuevo aumento arrancará a partir del 1 de noviembre. Así que las utilidades incluirán este incremento. Otras noticias que le habíamos quedado en comentar se refieren a la lucha que se está dando contra la corrupción. Uh-huh. Fíjate, la próxima semana, día jueves 31 de octubre, se declaró la audiencia para la solicitud del antejuicio de mérito contra la diputada María Aranguren. Para quien no recuerde quién es María Meche Aranguren, Ella era una funcionaria muy allegada al ex gobernador de Monagas, el Gato Briseño. Uh-huh. Incurrieron en diversos delitos de corrupción, incluyendo la fundación de una empresa que estaba estipulado su funcionamiento para mínimo 10 años, y con ese monto hicieron, o sea, pidieron montos, ¿no?, de dinero para la fundación de esta empresa para su funcionamiento durante 10 años, y la empresa funcionó 8 meses. ¿Qué pasó con el resto de la plata? Embolsillado, ¿no? Qué raro. Con esa empresa hicieron contratos con otras empresas que repararían o harían mantenimiento al Estadio Monumental de Maturín. Bueno, no hubo mantenimiento, las empresas nunca aparecieron, no se hizo el trabajo, y la diputada era una de las gerentes de esta empresa. El prófugo de la justicia, el Gato Briseño, es otro de los que está incurso en este delito. Bueno, la diputada será presentada a una audiencia la próxima semana. El Tribunal Supremo de Justicia notificó que la diputada María Mercedes Aranguren, que el 31 de octubre se va a celebrar la audiencia de solicitud de antejuicio de mérito en su contra por presuntos hechos de corrupción. Sería también una diputada a la que estudiarían quitarle la inmunidad parlamentaria, ¿no?, a través de esto. Mira, ¿y qué pasa con el caso Mardo, todos estos que le iban a abrir sus investigaciones por corrupto? Bueno, eso tiene que determinarlo ya la fiscalía. Mardo ya no tiene inmunidad parlamentaria. Exacto. ¿No? Ya es un hombre que puede llevarse a juicio tranquilamente, normalmente, y que pueda enfrentarlo. Igual, la fiscal en estos días hizo referencia al caso del diputado Juan Carlos Caldera. Ajá. Que va a tener también que comparecer ante los tribunales, okay, para saber una audiencia de solicitud de antejuicio de mérito. En este caso, uh-huh, todavía hay que hacerlo en antejuicio de mérito. Okay. En el caso de Richard Mardo debería estar más fácil, ¿no? Más pancita, porque ya no es diputado, ya ha sido retirado de allí, y por ende se facilitaría enjuiciarle por los casos de corrupción que se le están imputando. Por otro lado, en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno también ha dado un paso muy importante, y esto sucedió en el estado Apure. Saben que, bueno, ya en lo que va, en el último mes, se han derribado 6 aeronaves, ¿no? 6 aeronaves. 4 de ellas las que entran desde Colombia por el cajón de Arauca. Con esto de la ley que se ha ya puesto en marcha, en práctica, la ley de defensa de los espacios aéreos y marítimos, bueno, Venezuela le da la orden de alto, bajen la unidad, aterricen, ah, que no hacen caso, para abajo. Y ya por el cajón de Arauca han derribado 4 aeronaves. Sabemos que este es un paso muy regular que aprovecha los grupos narcotraficantes, con aviones livianos, van abajo, vuelan bajito para evadir, tratar de evadir los radares. Sin embargo, han sido interceptados por nuestros aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a la par de esto, el gobierno ha destruido 19 pistas clandestinas en Apure. Efectivos adscritos a la Región de la Defensa Integral, REDI, en Los Llanos, destruyeron este miércoles 19 pistas clandestinas al sur del estado Apure. Situación continuada, REDI, Los Llanos en acción, Operación Boquete, destruye 19 pistas clandestinas al sur de Apure. Esto lo escribió el mayor general Vladimir Padrino López, justamente el jefe del Comando Estratégico Operacional, a través de su cuenta en Twitter. La operación Boquete consiste en abrir agujeros en las pistas de aterrizaje clandestinas no autorizadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, con el fin de inhabilitarlas y evitar el contrabando de droga en las fronteras del país. Además, este programa de acción prevé el despliegue de otros grupos de trabajo que realizan búsquedas en los bosques de galería que discurren a lo largo de los cursos de agua al sur del estado Apure, una zona muy tupida y que por eso aprovecha los grupos narcotraficantes para hacer sus negocios ilegales, ¿no?, a través de esta zona. Pero ya el ejército y la aviación, y sobre todo este Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, ya está al tanto de la situación y están tomando las medidas respectivas. Esos espacios se presentan, dice el comunicado, para el escondite de talleres, combustible y otros elementos que son usados por quienes pretenden propiciar el narcotráfico en la región. Sí, señor. Iván Hernández, la Asamblea Nacional aprobará ahora, en el mes que se inicia, el próximo mes de noviembre, la Ley de Endeudamiento para 2014. El diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Ramón Lobo, aseguró que en aproximadamente un mes será aprobado el proyecto de presupuesto para el 2014 presentado por el ministro de Finanzas, Nelson Menéndez, el pasado martes ante el Poder Legislativo. El próximo martes vamos a la primera discusión en plenaria. Ya tenemos los 165 diputados y diputadas. Una vez que se apruebe esa primera discusión, se redistribuye a la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, donde ya tenemos un plan de trabajo diseñado para citar a las distintas instancias que han solicitado recursos para tener mayor detalle en torno a los planes operativos en la distribución de los recursos. Entrevistado en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión, el parlamentario informó que el próximo 30 de octubre están citados a la comisión a la que integra aquellas instancias que generan ingresos como PDVSA, CENIAT y la Oficina Nacional de Crédito Público. Y afirmó que gran parte del presupuesto está orientado a la inversión social, donde en el caso de las pensiones se incrementará el aporte en 80%, mientras que las misiones el incremento es de un 500%, logrando de esta manera una redistribución progresiva de la renta nacional. Ahí está, pues. Sí, y bueno, también aquí hay otra noticia positiva, ya que, bueno, tendremos bastante material para divertirnos. Según publica Noticias 24, regresa El Ciudadano. Ay. El Ciudadano volverá a la TV y prometió un programa recargado a partir de enero. Lo digo echando por uno, entre comillas. Ese tiene el positivo más veneno, ¿no? Bueno. No, pero no te dice que todavía no dicen que el canal va a salir. Ay, ya sabemos que es por Televen. ¿Cuál es el misterio? Wow. Ya sabemos que es por la mezcla Televen, RCTV, ahora Globovisión también. Todos se mezclaron en ese. Imagínate tú qué cloaca van a convertir Televen. Bueno, allá ellos, ¿no? Ese es su problema. En todo caso, fíjense, le decimos que siguen abiertas las líneas de participación, pero también está muy activo el Twitter el día de hoy. Por acá nos escribe Erasmo Ledesma a través de arroba la ventana abierta. Dice, ¿qué se creen las potencias imperiales? ¿Quién les dio el derecho para quitar y poner presidentes? En el mundo, esta vieja política cambió. Juan Guirola escribe y dice, bienvenida a Elsa. Gracias, Juan, un beso. Hola, Randolph. ¿Qué pasará con el destructor de monumentos públicos Leopoldo Loco, doctora Luisa Ortega Díaz? Sí, bueno, te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Vi unas imágenes esta mañana, ayer, que Leopoldo López en Apure derribó una estatua de Fidel Castro y el tipo se subió arriba del podio. Sí, lo comentábamos ayer, esta información surge a partir de una investigación hecha por nuestro compañero Luigino Bracci en la página web de Alba Ciudad. Uh-huh. Donde Leopoldo López lo que puso en su Facebook fue que había derribado una estatua de Manuel Marulanda y que estaban rescatando la soberanía de Venezuela. Bueno, la plaza... No, era de Fidel Castro, o sea, ahí está la bandera de Cuba, que tiene que ver Marulanda con la bandera de Cuba. Bueno, para que usted vea, la estatua formaba parte de lo que se ha llamado la Plaza de la Revolución. Esto es en el Amparo, Estado Apure, la Plaza de la Revolución, que tenía cuatro estatuas. La de Bolívar, la de Chávez, la de Fidel y la del Che. Bueno, fueron arrasadas las estatuas. Y Leopoldo López estuvo allí. Y Leopoldo López estuvo derribando estatuas. Y además, nosotros queremos, no queremos, presumimos que hay otro delito adicional, que es la incitación a menores de edad a delinquir. Porque había menores de edad participando en la destrucción de estos monumentos. Bueno, pero después Leopoldo López anda diciendo, no, que si yo voy al Internacional Socialista y vivo el socialismo, y el socialismo para acá y para allá, ahí vemos el socialismo de Leopoldo López. Yo recuerdo que cuando un grupo de muchachos agarró y derribó la estatua de Colón en lo que hoy conocemos como el Paseo de la Resistencia Indígena, lo metieron preso de una vez. ¿Cuál fue el motivo? Destrucción de la propiedad de pública. Patrimonio público, claro. Destrucción de la propiedad pública. El vandalismo, ¿no? Se castiga. Eso se castiga. Ah, no, Leopoldo López sí puede ir, destruir una estatua, agarrar a unos muchachitos menores de edad e incitarlos a delinquir y se lava las manos. Yo pienso que ya se debería haber actuado en este caso. O es que tiene coronita y no le vamos a hacer nada. Pero además de esto, tiene un agravante la situación, y lo decíamos ayer, lo repetimos hoy. Tiene un agravante la situación, porque esta plaza no fue idea que llegó un alcalde, un gobernador, un alto funcionario y pácata, hizo la placita. No, esta plaza fue idea de consejos comunales, ¿vale? Del poder popular organizado, que con construyó esa plaza. No, pero hace la gracia en Apure, pero vamos a ver, porque si no me equivoco, si hay una plaza, hay una escultura dedicada a Manuel Marulanda en el 23 de enero. ¿Por qué no se va Leopoldo López el 23 a hacer la gracia? Sí, lo quiero ¿Por ver. ¿Por qué no se va para el 23? Yo lo quiero ver en el 23 haciendo la gracia. Hay llamada telefónica, vamos a atenderla. Buen día. Buen día, ¿cómo está esa? Hola, ¿cómo estás? La ex metrópoli. Sí, señor, ¿cómo anda todo? Bien, mira, tú sabes que me gustó ese golpe del gobierno, pues, el asunto de la importación de alimentos, pero yo digo una cosa, si Maduro sabía eso hace más de un mes, por los datos que le llegaron del norte, ¿por qué no adelantó eso? Yo te digo una cosa, la gente esa de cámara no puede decir nada, ellos sí hablan, quedan al descubierto, pero deben estar chillándola, porque cuando empieza a llegar esa cantidad de alimentos, pues sí, entre noviembre y diciembre esa gente va a chillar. Bueno, que chillen, y ojalá que se les pudra la comida a ellos. Deberíamos nosotros agarrar y comprar los productos que importa el gobierno. Se va a arrepentir y ahí va, eso es todo. Mira, tú sabes que esta mañana oí unas reflexiones muy interesantes de Tarantibel. Tú sabes que en las nuevas tendencias, la evolución nuestra, el proceso nuestro va adquiriendo no un nuevo cariz, sino una redireccionalidad y un empuje y por supuesto no un revisionismo. Entonces él fue de frente con tres personajes, lo digo con nombre y apellido: Mario Silva, Tony Valderrama y la gente de Aporrea. Le digo que ellos eran unos tirapiedras que creen que las categorías marxistas, leninistas, que nunca se han podido aplicar en el mundo socialista, no se pudieron aplicar nunca, eso nunca sucedió, pues. Todo quedó en los textos, algunas que otras cosas, por supuesto, se han aprovechado del socialismo científico, ¿no?, del materialismo histórico y el materialismo dialéctico de Carlos Marx y Federico Engels. Pero entonces él dice que él está con la postura, pero una postura pero completa de Hugo Chávez. Hugo Chávez estuvo, y yo creo que se está recibiendo palo después de 14 años, sin embargo ese hombre permaneció estoico y se llevó en los cachos a medio mundo. Luchó, y la guerra que estamos enfrentando, te lo digo, es superior a la que enfrentó Chávez. Te lo aseguro porque yo viví, he vivido estos fenómenos, estas cuestiones. Pero Arangibel quiso dar a entender de que esos llamados los orgánicos, los inteligentes orgánicos, los intelectuales orgánicos, caen en el error histórico de Trotsky y de mucha gente del socialismo científico en querer imponer unos modelos y unas normas y unas hormas, de algo que ni siquiera se pudo en su momento histórico establecer en esos países. Y bueno, ahí las pruebas están: Rusia no es ninguna potencia socialista, no lo es, pues. Y ninguna de las ex colonias rusas es socialista. Exacto. Socialismo real cayó. ¿Ah? Lo que llaman socialismo real no prosperó. Hay un socialismo, sí, porque lo ha sabido llevar como lo vino y como lo está llevando, como lo yo ya y como lo está llevando Maduro. Un socialismo a la venezolana y es que es un socialismo a la China. No meter esas cuñas que nos quieren imponer estos intelectuales orgánicos llamados así, ¿no? Esto de izquierda, que yo me voy a José Vicente Rangel y Domingo Alberto Rangel, esto de izquierda de cafetín, porque es verdad, pues lamentablemente es doloroso decirlo, pero es así. Entonces él está en contra de esa gente y está de frente con la revolución, y él dice que hay que entender de que la gente, inclusive los mismos intelectuales orgánicos, son personas que se quedan en la diatriba de la crítica, pero una crítica, bueno, el profesor que sacaron de Radio Nacional de Venezuela, pues, a ese hombre, si la revolución entregó a 3.500, en 3.200 viviendas, ese hombre no se da por nada, no le daba nada a la revolución, era crítica, y aquello eran aquellos enormes, aquella letanía muy, muy, muy interesante, por supuesto que sí. Pero bueno, no nos vamos a quedar, no vamos a seguir con eso. Tenemos que meternos en la práctica, en el que maneje que tenemos ahorita. Si ojalá Dios quiera que se dé lo de importación de alimentos en noviembre y en diciembre, para que además se camaran fruncidos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Mira, ya son las 11:27. Nos corresponde ir a la pausa. Este es Jazz venezolano. Lo presentamos ahora. Rubén García y Desalojo Jazz nos traen su Yes or No. Thank you.

gente la llama la reina del Bugalú. Ay, ay, ay, Micaela se votó. Que se vota, que se vota, que se vota. Ay, ay, ay, Micaela se votó. Y cuando yo vuelo con ella, atrás me dejó. Ay, ay, ay, Micaela se votó. Que se votó, que se votó. Ay, ay, ay, Micaela se votó. El bugalú bailó y mucho lo gozó. Y dice Pi. Y se votó Micaela. Happy baby. Happy mama. Búgate. Buena música, buena salsa, esta es la orquesta de Pete Rodríguez, acompañado también y bueno, ya después absorbido por la Fania All Stars, esa maquinaria que se tragó a cuantos salseros había en América Latina, sí, señor. A muchos de ellos los estafó y después, bueno, los dejó entendiendo. Pete Rodríguez y su orquesta fue una de ellas y este bugalú sabroso que suena con Micaela para abrir esta parte de la ventana. Oye, por cierto, la noticia la vimos hace unos meses atrás. Esa fue una conferencia que dio Rubén Blades en una... No recuerdo en qué país fue la conferencia. No, me parece que fue en Colombia. Una conferencia que dio sobre el rollo este de la Fania All Stars. Tú sabes que Rubén Blades tiene un pocotón de discos con la Fania, ¿no? Y él no puede tener... O sea, su familia, la descendencia de Rubén Blades no puede tener acceso a esos derechos porque son de la Fania. Por lo que Rubén Blades ofreció volver a grabar toda su discografía, que es de su puño y letra, con la Fania All Star para que su familia pueda tener derecho. ¡Qué barbaridad! Sobre las obras, sobre la creación de sus obras. Porque esta empresa, Fania All Star, sencillamente dejó en la calle a un pocotón de músicos. Imagínate, los que sobrevivieron, los que se fueron a tiempo y e hicieron su carrera aparte, bueno, ahí siguen. O ya se han ido algunos de ellos. Pero de verdad que, bueno, es parte de lo que es el mundo de las mafias. Y la Fania All Star, independientemente de las grandes estrellas que lanzó a la luz pública y que se mantienen en la memoria de nuestros pueblos, pero caramba, la maquinaria terrible de la mafia que había allí dañó a muchas vidas, entre ellas la de Héctor Lavoe. Mira, mensajes. Muchísimos mensajes en Twitter. Nos dice el Bendica Juramentada: en la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades. Firma J Ingenieros. Dice Juan Guirola: Fospuca Ecotécnica aumentaron el precio en un 100% de su mal servicio de recolección de desperdicios. Ya Indepavis lo sabe. Dice el Bética Juramentada: bienvenida, camarada Ensa, sigamos luchando por esta patria. Así es. Dice Juan Guirola: perder espacios por falta de lucha ideológica llevará al triunfo del capitalismo y la pérdida de la patria bonita. Sí, Juan, y hay algo que es bien importante. Cuando nosotros hablamos de falta de lucha ideológica, no quiere decir que entonces podemos hablar de falta de debate. No, es importante que haya debate, pero la ideología, como dice nuestro buen amigo Martín Guedes, la mejor forma de enseñarla y de predicarla es con el ejemplo. No, yo pienso que todos y cada uno de nosotros podemos realmente hablar sobre socialismo, ¿verdad? E inculcar valores socialistas, no solamente a través del discurso, sino también a través del ejemplo. ¿Qué ocurre? Lo que nos decía Briceño cuando llamó, ¿no? Que, mira, la verdad es que él me va a poner a discutir sobre los intelectuales orgánicos, quién es izquierda, quién no es izquierda, porque mientras nos ponemos a debatir o a discutir cuestiones abstractas, ideológicas, o a tirarnos entre nosotros, una cuerda de vivarachos corruptos están desangrando el país y el empresariado tiene la peor guerra económica de los últimos 15 años. Y ellos sí saben lo que están haciendo, ¿eh? Y ellos sí saben. Ellos tienen la ellos teoría sí saben lo que están haciendo y lo ponen en práctica. Entonces, así que si este es un barriga verde, panza azul, que no, que si el intelectual orgánico y el no. Mire, señores, una sociedad se hace trabajando. Y algo, pues, mi opinión al respecto, yo en lo personal no creo en los dogmas. Y hay mucha persona de izquierda que cae en el dogmatismo. Yo pienso que los dogmatismos no son malos. ¿Qué hizo Chávez? Los dogmatismos son malos. Chávez no era dogmático. ¿Qué hizo Chávez cuando empezó a hablar socialismo a la venezolana? Socialismo del siglo XXI. Romper dogmas, no, hermano. Entonces yo veo mucho eso a la izquierda. No, que si este es trosco y el otro es leninista. Y no, porque esto hay que hacer así. Mire, señores, los dogmas no sirven. Mira, yo tenía un profesor de radio. Hay que hacer las cosas, mira. Yo tenía un profesor con ideología, de radio, pero sobre la práctica, dime, Rando. Un profesor de radio, usted lo conoce, José Ignacio López Vigil. Ah, por supuesto. No, cómo no conocer a ese excelente ser humano, de origen cubano, ahorita residenciado en Ecuador. José Ignacio López Vigil recomienda a sus alumnos saberse toda la teoría de radio. Agarrar y, bueno, estudiársela, conocer los conceptos básicos de cómo se hace radio, cómo se hace un programa, cómo se hace un micro, cómo se produce, cómo se hace locución, todo, pero teóricamente conocerlo. ¿Y después qué? Romper todas esas ataduras. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? ¿El chavismo? ¿Qué tiene que ver el chavismo con el trotskismo, con el leninismo? Nada. Tener el conocimiento teórico, porque hace falta, seguro que sí, pero después romperlo, porque no se puede caer en los dogmatismos, porque ahí está, mira, por caer en los dogmatismos es atraso. Es atraso, es estancamiento, es estancamiento. La sociedad, por fortuna, siempre evoluciona, los tiempos siempre se modernizan, cambian. Las teorías se hicieron para estudiarlas, pero no para quedarse estacionados en ellas. Si no, la humanidad no funciona. Ahí está el ejemplo de Cuba. Cómo la misma Cuba ha ido cambiando poco a poco. Y hasta el mismo Venezuela. Pero el mismo presidente Chávez al principio hablaba de la tercera ola y no sé qué, a medida la que fue. La tercera vía. La tercera vía y, sí. Y no. Tremendo sapo que le metieron no, a Chávez. O sea, la tercera vía. No, pero bueno, pero es que el bolivarianismo, el chavismo, tenía una base. Pensamiento zamorano, el de Simón Rodríguez y el bolivariano. Sí. Árbol y el presidente Chávez, pues como un hombre muy estudioso, fue estudiando diferentes teorías, diferentes doctrinas. Ahora fíjate. Y de allí hizo una, y con la práctica y con el día a día y con el pueblo venezolano, fue forjando algo nuevo llamado chavismo. Entonces podemos encasillar al chavismo. Ojo, porque el presidente Chávez habló del socialismo del siglo XXI, socialismo a la venezolana. Podemos encasillar al chavismo dentro del dogma trotskista, o dentro del dogma estalinista, o leninista, o incluso guevarista o peronista. No, señores, el chavismo es otra cosa. Es otro beta. Mira, y justamente ese dogmatismo, fíjate, la idea del bolivarianismo nos viene de ese árbol de las tres raíces. Zamora, Rodríguez y Bolívar. Pero seríamos muy ilusos nosotros, o nos quedaríamos estancados si nos quedamos en lo que motivó esta era bolivariana gracias a Chávez. Si en breve nosotros lo agarramos y le metemos ese árbol de las tres raíces, una cuarta, que es el chavismo, eso va a evolucionar y tiene que evolucionar de esa manera, porque el pensamiento chavista, el pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías, tiene que estar en nuestra filosofía diaria de actuación desde el punto de vista del socialismo a la venezolana. Tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo le va? Hola, entra. Ay, bienvenida al mejor país del mundo. Así es. ¿Sabe quién me lo dijo? ¿Quién? Fue manager mío, que en paz descanse. Estuve en su gloria y en el Rosal. Pompeyo Valillo. Así es. Fue manager mío. Tuve el honor de jugar doble A. Béisbol de Venezuela. No firmé en profesional por mi carrera militar. Bien. Firmaron muchos compañeros. Pero te voy a... Randall dijo cuando empezó el programa que te explicáramos algo, te pusiéramos al día de Venezuela, ¿verdad? Así es. Bueno, esa, mira. Ayer fui a comprar el pasaje en Alba Caracas, en el hotel, en Conviasa, y me vuelven a la tercera edad esa, la tasa de salida de los aeropuertos nacionales. Tú pagaste como 300, 400, 500 para ir a Europa, ¿verdad? Bueno, aquí, eso estaba incluido en el pasaje. ¿Cómo? Eso estaba incluido en el pasaje. Sí, ahora también lo incluyeron, para que los viejitos no se den de cuenta. Aquí también lo incluyeron con Yasa, pero protestan los viejitos, porque ese es un alegado del comandante Chávez. Y los ministros y los dirigentes no oyen a la ventana para que sepa que quiten eso. Y en Maracaibo tampoco han puesto autobuses por puesto. Tú llegas al aeropuerto de Chiriti y son 250 en taxi, más que el pasaje. Eso es lo que tiene. Yo sí soy socialista, porque yo vivo con mi pensión del IFA. Yo no tengo, en cambio, los ministros, los alcaldes, a Bocaterra, se lo dije ayer a Rando, dirigente indígena, que era diputado, se lo dijo en el aeropuerto, no, pero ellos viajan con pasajes honores, los alcaldes, los gobernadores de Venezuela, ellos, pasajes de cortesía, ellos no saben que los viejitos pagan, ese era un legado del comandante, mi comandante Chá, pero ya mi comandante se fue, y yo no puedo decirle a Maduro porque no lo conozco, y yo carta no le voy a mandar, porque aquí no creo en carta. Porque mi comandante Chávez le mandó un oficio al ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, y ahora va como alcalde de allá de la primera principal alcaldía de Miranda, que es Huacaipuro. Y le mandó un oficio también, se le mandó un oficio a la contraalmirante Elsa Gutiérrez, que era directora de puerto y aeropuerto ahí en el Rosal, y no sé dónde está esa almirante, si me estoy yendo, tampoco le pararon al oficio de mi comandante Chávez. Ah, y los ministros no me oyen, los gobernadores no me oyen. Pirena, le dije, bueno, Elsa, voy a Maracaibo a hacer la encuesta, te cuento algo de Venezuela. No creo, Elsa, en los encuestadores, en estos fariseos, porque así fue para las elecciones presidenciales. Maduro tenía que ganar por 1.800.000, 2.000.000, 1.600.000, y ganó por un pelo de cochino. Las encuestas las hacemos nosotros. Vamos a ir para la serie en el polideportivo, ahí hacemos la contesta. Vamos 6, salimos el viernes primero y regresamos el lunes 4. O sea, el otro sábado, la serie del Zulia le toca con Cardenales en Lara. Ahí sí es la propia encuesta, Randall y Enza García. Porque la hacemos, ahí van de 5 a 7 mil personas al juego, entre viernes, sábado y domingo, y la hacemos de tú a ti. No creen en esas encuestas de televisión, en radio. El martes, yo llego el lunes 4, si Dios quiere. El martes te estoy llamando y te digo cómo está en Maracaibo, que mete la información que tengo, pero la vamos a contactar ahora. Más de 15 de nosotros, jubilados de la Fuerza Armada, que estamos comprometidos con este proceso. Salimos de aquí 6, allá hay como 9 más. Vamos al polideportivo a hacer las encuestas. bien, y el martes te llamo. Ahorita, la información que tengo es que no está fácil la elección en Maracaibo para Pineda, ¿correcto? Pero yo te informo el martes 6, ¿correcto a esa? Okay. No crea, mi amor, en esa encuesta, en ese beneficio, que si soy yo socialista, que si soy esto con una franela, con una gorra. No, con una gorra roja. Yo no uso gorra roja, yo no uso franela, pero sí tengo el corazón de mi comandante. Y yo lo sabía, nosotros lo sabíamos. Cuando se vaya mi comandante, qué difícil va a ser para nosotros esto. Pero aquí estamos, aquí nos vamos con él, pero él nos espera ya por este pueblo, porque yo sé que nos oye. Diputado, gobernadores, ministros, oigan, hasta entonces la comida, la tercera edad, que paga tasas saliendo del aeropuerto, que eso es para el mantenimiento del aeropuerto, es un alegado de mi comandante Chávez. Buenos días, Buenos días, es nuestra Venezuela. Hasta luego. Mira, hay mensajes a través del Twitter, sí, arroba sí, la sí. Ventana abierta, nos dice por acá Ruiz Burundanga, los narcos creían que los radares seguían siendo marca ACME, se pelaron, sin chanchullos, nos dice, eso es en referencia a los aviones que han penetrado y han sido inutilizados. Chalán nos dice, bueno, ¿y dónde Carrizo está la fiscal que no castigan de inmediato a Leopoldo por vandalismo? Eso también me lo pregunto yo. Nos preguntamos no solo dónde está la fiscal, porque hay otros fiscales, ¿no? No solo la fiscal general. Claro. Pueden acusar otros fiscales, ¿no? Dice Erasmo Ledesma, bienvenida amiga Ensa, gran abrazo. Y por aquí la lucha sigue a pesar de los malos augurios de los apátridas y cadivistas. Así es. Los cadivistas. Ajá, nos dice Helvética Juramentada, técnico Dudamel pide disculpas al país por la derrota de la sub-17. Farías culpa a los fanáticos, a Carreño, al balón. Pero tú sabes que yo llego a la conclusión que esa actitud de César Farías es por imitar a Mourinho, el director técnico de Real Madrid. Pero es que mira, Mourinho insulta a la prensa, insulta a los fanáticos, insulta a todo el mundo. Lo digo. Y para mí que Farías lo que hace es imitar a Mourinho. Pero te lo digo, eso se lo dijo el ex capitán de la Vinotinto, el Pájaro Vera. Fíjate. Vio unas declaraciones públicas diciendo, bueno, ¿quién se cree este? El Mourinho venezolano. Sí, o sea, eso fue lo que yo vi, que o sea, los fanáticos del Madrid no quieren para nada a Mourinho, pues el tipo insulta a los fanáticos, insulta a los jugadores, sí. Viene a Iker Casillas jugando banca, lo tiene jugando banca porque no quiere que quede la selección, porque si Iker Casillas no juega la selección, no juega la liga, no lo seleccionan. Claro. Y todo porque cuando fueron a elegir al técnico del año, Iker Casillas no votó por él. Lo votó por Mourinho, entonces el tipo le anda aplicando castigo a Iker Casillas. Pero bueno, el asunto es que César Farías es tan mediocre que hasta tiene que imitar al director técnico de Real Madrid en su en su arrogancia y en su grosería. Ojalá dejara de imitar a otros, ¿no? Pero ojalá también dejara de hacer guisos con la Vinotinto, César Farías. Mira, ya son las 11:55, nos sí, vamos. No, hay uno último. Lizolet nos dice, hay que insistir en la creación de un nuevo modelo socialista indoamericano, bolivariano, criollo, nuestro, Chávez. Así es. Chávez. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias por mantenerse allí en sintonía. Gracias también a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana. La recién llegada y bienvenida Enza García. Randall Borges. Y hasta mañana. Bueno, Luis, por supuesto, los controles. Y nos vamos con, bueno, petición de nuestro gran amigo Fernando La Presta. Un San Rafael interpretado por Ignacio Figueredo. Chau. Thank you.